se viva el color. San Mario Pinto se ha de estar padre, el hombre chante claro justo vos. Comer a verde, la nuestra madre, era una festa y serenidad. Se une con todo amor y calma en calma, era un eco de Mario Pinto si ha de disfarfarle, el hombre chante claro justo vos. Comer a verde, la nuestra madre, era una festa de serenidad. Se une con todo amor de calma en calma, era un eco de felicidad.